para que los calvinistas puedan defender su visión extrema de control. Dios debe ser la causa de la depravación total del hombre y de las respuestas negativas que produce. No hay manera alguna de escapar de esta conclusión. Si Dios no fue la causa del pecado del hombre, el hombre estaría actuando independientemente de Dios, y esto no se puede permitir de ninguna manera en el esquema calvinista. Sigue entonces que él, Dios, podría haberlo evitado, la caída y la entrada del pecado en el mundo, pero él no lo previno. Por lo tanto, él lo creó. Así que uno debe concluir que es incluso bíblico decir que Dios ha preordenado el pecado. La única manera para defender la integridad de Dios, su amor y compasión en un mundo lleno de pecado y sufrimiento, es reconocer que Él ha concedido al hombre el poder de elegir por sí mismo. Así que es culpa del hombre y por su propio libre albedrío que el pecado y sufrimiento son la experiencia común de toda la humanidad. Dios ha proporcionado perdón completo de los pecados sobre una base justa y eventualmente creará un nuevo universo en el cual no puede entrar el pecado. Un universo para ser habitado por todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Dios es exonerado y solo el hombre es culpable del pecado y sufrimiento. Tal es la enseñanza de la Biblia, como veremos con más profundidad. El calvinismo se basa en una visión errónea de lo que significa que Dios sea soberano. Palmer nos dice que Dios predestina a incontables multitudes al tormento eterno, para la gloria de su poder soberano sobre sus criaturas. Obviamente, Dios podría demostrar su poder soberano sobre sus criaturas en muchos sentidos distintos, y no solo por decretar su condenación eterna, un destino que, de seguro, no es requerido por la soberanía. La Biblia enseña que Dios soberanamente, sin disminuir su soberanía, dio al hombre el poder para rebelarse contra él. Así pues, el pecado es responsabilidad de solo el hombre, por su libre elección y no por el decreto de Dios. El error básico del calvinismo es su fracaso en ver que Dios soberanamente podría dar al hombre el poder de elección genuina y seguir en control del universo. El reconocer la soberanía y el libre albedrío sería destruir los cimientos de todo el sistema calvinista. Esta falsa visión de la soberanía de Dios es la única justificación de los calvinistas para que Dios elija a un grupo selecto y condene a los demás. Si uno pregunta cómo un Dios amoroso podría maldecir a millones o tal vez miles de millones a quienes pudo salvar, la respuesta es por su beneplácita voluntad el hacerlo. Si uno persiste y pregunta por qué le agradó, la respuesta es que la razón está escondida en el misterio de su voluntad. Libre albedrío no demerita el control de Dios sobre su universo. Al ser omnipotente y omnisciente, Dios puede organizar tales circunstancias que impiden que la rebelión del hombre frustre sus propósitos. De hecho, Dios puede usar el libre albedrío del hombre para ayudar a cumplir sus propósitos y planes, y así Él es glorificado aún más que si Él hubiese decretado todo lo que el hombre hace.